chupando sueños, gota, gota va, gota, gota va, derribando muros, rompiendo el silencio. Como os decía, al otro lado del teléfono, en Barcelona, tenemos a Eduard Masjoan, que, entre otras cosas, es doctor en Historia Económica y autor del libro del cual vamos a tratar esta tarde en nuestro programa. El libro es Mateo Morral, un héroe trágico del anarquismo español. Buena tarde, Eduard. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos. Molve, aquí también. Pues te presentaba como el escritor que ha realizado esta obra interesantísima y llena de datos acerca de Mateo Morral. Sí. Decir que sobre Mateo se ha escrito mucho, pero quizás la verdadera identidad del Mateo Morral de carne y hueso todavía está por descubrir. Ajá. Bueno, mi pretensión con esta biografía fue precisamente dar a conocer, pues, esta trayectoria vital de un personaje que a lo largo del siglo XX y parte del XXI ya que llevamos, pues, está ahí vigente, ¿no? Y que ha sido motivo de muchas biografías y muchas elucubraciones historiográficas, pero se carecía de una biografía completa y exhaustiva. Y yo creo que, bueno, que mi libro pues ha ayudado, ¿no?, a tener, es la primera biografía en definitiva que existe sobre el personaje de Mateo Morral, ¿no? Uno de los datos, sí, perdona, no sí, sé sí, si sí, no, querías no, añadir algo. Sí, sí. Uno de los datos a tener en cuenta para tratar de entender la personalidad de Mateo Morral es que él proviene de una familia industriales, una familia de la burguesía de Sabadell, sí. Y la pregunta es cómo entender el proceso de politización que sufre Mateo Morral, porque además fue un proceso bastante temprano. Ajá, ahí está, pues claro, ahí está lo que la biografía, la necesidad de la biografía, ¿no?, que es lo que realmente da a luz, ¿no?, como en un medio industrial, burgués, de una ciudad como Sabadell, la segunda ciudad más importante de Cataluña a nivel industrial después de Barcelona, pues aparece un personaje de esta envergadura, ¿no?, comprometido con el movimiento anarquista, con la cultura autodidacta anarquista de la época, etcétera, ¿no? Y claro, para esto había que entender el medio social y político de esta ciudad de Sabadell, que es donde yo te hablo, que soy hijo de ella, y que pues había que entender este medio, ¿no? Y para entenderlo había que ver pues su historia, sus orígenes, y su momento histórico, en el que aparece una figura del radicalismo cultural de Mateo Morral, ¿no? Y para ello pues había que fijarse y poner atención pues que Sabadell es una ciudad que es, digamos, en Cataluña y en España uno de los focos del integrismo católico, por un lado, y por otro pues de la intransigencia patronal y capitalista de la época, porque su presidente es hijo de Sabadell, del Fomento del Trabajo Nacional, con una figura como Sallarés i Pla o el doctor Félix Arbaiz Albany, ¿no?, en un medio pues donde los obreros, en una ciudad muy plural, muy abierta si se quiere, pero con estos elementos, digamos, de intransigencia muy de referencia en toda Cataluña, ¿no? Y ahí es donde aparece una figura como la de Mateo Morral, ¿no?, que surge de la propia disidencia, digamos, de aquellos jóvenes de finales del siglo XIX que no están dispuestos a continuar en aquella España y en aquella Cataluña rancia, intransigente, y que se resiste a europeizarse, ¿no?, a pasar a ser un pueblo más de Europa, ¿no? Y en esto pues hay que entender pues es el contexto de que aparezca pues esta cultura radical y elementos como la figura de Mateo Morral. El prototipo de anarquista que representa Mateo Morral, no sé si tiene que ver, Eduard, con otras figuras que lo precedieron en la historia, como anarquistas también, como Paulino Payas o el propio Salvador Santiago, el que arrojó la bomba en el Liceo de Barcelona. No, porque el acto de Mateo Morral y el medio y con quien él se relaciona en aquellos momentos del anarquismo ya no pertenece a esta generación que se puede, los esquemas de la historiografía, ¿no?, estos esquemas rígidos que hacemos funcionar a veces los historiadores de la propaganda por el hecho. Mateo Morral no es soldado de nadie, no es ningún propagandista. Mateo Morral no pertenece a esta generación ni de Salvador, ni de Mateo Moral llega a este, a ser el protagonista de este hecho, entre otras cosas por el azar mismo, porque le toca a él, y en un momento histórico, en un momento político concreto. Es decir, en un momento político que el movimiento anarquista, lo que será la Solidaridad Obrera, lo que será luego la CNT, años después, pues se encuentra en una encrucijada de política en un momento clave. Es decir, la ley de jurisdicciones de 1906, de abril de 1906, lo que representa para España una involución clarísima, es decir, volver a dar potestad al ejército para inmiscuirse en los asuntos civiles, y por otro lado, pues el esfuerzo enorme de aquella Andalucía, de aquella Andalucía pobre, de aquella Andalucía trágica de la que nos habla Zorín, ¿no? Que ha hecho un esfuerzo tremendo de divulgación del anarquismo y que ahora pues puede ver todo su trabajo pues una vez caído, ya que se va otra vez a la aventura colonial, ¿no? El momento en que la aventura colonial con el Tratado de Algeciras se vislumbra ya como una segunda parte de lo que ha sido anteriormente pues el desastre, ¿no? Y ahí pues Mateo Morral, por evolución pues, y por azar también, pues es quien va a llevar adelante pues un intento de poner fin a una monarquía caduca que suponía para España pues la involución, el caciquismo y la corrupción. Además, otro dato relevante, que es sin duda significativo en la biografía de Mateo Morral, es que es un joven cosmopolita que llegaba incluso a hablar varios idiomas, algo que para la época no era nada convencional. Nada, exactamente, ¿no? El caso, por eso Mateo Morral no le podemos situar como un soldado de Ferrer o un soldado que ciegamente obedece órdenes de una cúpula, ¿no? O de una organización que tiene por fin el terror y la revolución inmediata. El caso de Morral no es este. Mateo Morral efectivamente es una persona culta que ha vivido su proceso personal, que yo os pongo en su biografía, de niño, de adolescente, que se forma en Francia y en Alemania, que es capaz de manejar diversos idiomas, que tiene una formación técnica y cultural importante, que está poniendo en aquel momento, en aquella España donde el trabajo lo es todo, pero también el hacer dinero nada más, en aquella burguesía catalana centrada en el acumular dinero, en el éxito. Y él es un disidente cultural, es un activista cultural en este sentido, y comparte aquella cultura anarquista que en aquel momento en Europa, a nivel cosmopolita, ¿no? En aquellos momentos es una vanguardia. Y él comparte esta cultura. Y él es un producto de esta cultura, porque lo que le deparaba el medio católico, cultural católico de la época, o el medio convencional de los círculos industriales de la época, era una cultura pobre, envejecida, trasnochada, ¿verdad? Y él pues apuesta por esta cultura que tiene como referentes básicamente a dos, tres elementos. Uno, por un lado, sobre todo, la figura de Lycée Reclis, ¿eh? Que para él es un referente porque vincula el hombre con la tierra, vincula a la sociedad con el territorio, vincula aquel anarquista siempre identificado con el estudio con la geografía, con el medio, con las ciencias naturales. Él es oyente, Mateo Morral va de oyente a la universidad a escuchar las clases del catedrático Odón de Buen de ciencias naturales, que impugnan el creacionismo de la época, ¿no? Quiere decir que él es un intelectual hecho a sí mismo con los pocos referentes culturales de aquella época. Está yendo a las clases de oyente del que será el padre de la libertad de cátedra en España y el padre de la oceanografía en España, como es el catedrático Odón de Buen, que en aquellos momentos imparte ciencias naturales en la Escuela Moderna, edita en la Escuela Moderna, y es un referente, yo creo, en la historia científica de este país y un representante del laicismo y también de la represión tras la guerra civil, por haber formado en estas lides, ¿no? Ligado también al nombre de Mateo Morral, en numerosas biografías o en estudios historiográficos aparece el término nihilismo. Sin embargo, en tu libro nos apunta más bien hacia otro movimiento político de la época, como es el neomaltusianismo. A mí me gustaría, Eduard, que nos explicaras un poco en qué sentido podemos considerar a Mateo Morral un precursor de esta ideología. Bueno, no se puede clasificar como ideología tal, porque realmente no lo fue. Yo precisamente llegué a la figura de Mateo Morral y a interesarme por el personaje por dos motivos. Mi tesis doctoral, que yo leí en Barcelona en el año 98, trataba precisamente de dos temas que han sido el eje de estudio de todos mis 25 últimos años, ¿no? Uno de ellos es la procreación obrera consciente, es decir, la lucha porque los obreros pudieran reducir el tamaño de sus familias. Pensemos que por la iglesia de la época y los poderes de la época, la burguesía, los obreros estaban destinados a ser quienes proveían de carne de cañón, como ellos decían, de muchos hijos, a la burguesía, es decir, al ejército, a la prostitución, etcétera. Y entonces yo estudié estos temas y su impacto en la demografía, en la restricción voluntaria de la natalidad obrera de aquellos años, en Cataluña y en América Latina, ¿no? Y mi tesis, mi libro, publicado allá en el año 98-2000, La ecología humana, el anarquismo ibérico, pues yo allí me encuentro, al hacer este estudio, que me aparece la figura de Mateo Morral. Y la figura de Mateo Morral me viene dada por la documentación de la época que yo hallo en Ámsterdam, en los fondos de la Liga de la Regeneración Humana en Francia, la liga aquella que Paul Robin dirigía, junto a Ferrer, que también organizó un congreso en París con Emma Goldman, en el que asiste Mateo Morral y Pedro Ballina, y ahí pues tiro del hilo, me encuentro que la enciclopedia Espasa, en su edición de 1918, me cita Morral como uno de los precursores del neomaltusianismo en España, y entonces, pues claro, si tuvo aquí en España, pues imaginaros por un momento lo que significaba una propaganda que invitara a los obreros a reflexionar ante la fecundación, ¿no?, ante la procreación, ¿no?, como herramienta defensiva ante la concurrencia con los salarios, ante las quintas militares, etcétera, ¿no? Pues fueron unas doctrinas sumamente perseguidas, y que el hecho de que Mateo Morral tradujera algunos opúsculos en España, del francés al español, de Paul Robin, sobre todo, o de René Chauvy, el francés René Chauvy, o que participara en el teatro de ideas y de Eugène Brieux explicando en qué consistían las enfermedades sexuales y cómo se contraían y cómo los obreros se podían prevenir de ellas, pues este movimiento de procreación obrera razonada, consciente, se llamaba a sí mismo neomalthusianismo, porque significaba dar la vuelta a las teorías de Malthus, ¿no? Malthus condenaba a los pobres a la miseria y los culpabilizaba además por tener demasiados hijos, ¿no? Y entonces Mateo Morral, al haber estado en Francia y en Alemania, pues fue quien trajo aquí, a su regreso en 1899 y 1900, algunas de estas teorías y algunas de estas ideas que en aquel momento fueron vanguardia en el movimiento anarquista. Y de ahí viene que a partir del atentado de Mateo Morral, cuando ya los círculos obreros de toda España, y esto lo tengo documentado, ya se anunciaban los primeros medios contraceptivos existentes y disponibles que los facilitó el anarquismo ibérico, pues intencionadamente, después del acto de Mateo Morral, se procesara a aquellos neomalthusianos anarquistas que tenían, que eran publicistas y expedían estos medios contraceptivos, pues se les asimilara con el terrorismo. Y ahí comienza la aureola de anarquismo, terrorismo, antes había comenzado ya, pero ahora además añadiéndose que el neomalthusianismo, pues es una teoría terrorista. Y claro, por ahí llego yo a la figura de Mateo Morral. Y en segundo lugar, llego a la persona de Mateo Morral, además de ser de Sabadell y de estudiar temas de historia del anarquismo a lo largo del tiempo, porque conozco a un sobrino que murió ahora el año pasado con 102 años, de Mateo Morral, Facundo Rolf Morral, un sobrino Unidos, que ¿sí? En Estados Unidos. Él nació un año antes, un año después del hecho de la bomba, y él llevaba pues muchos años investigando qué había sucedido con su tío, ¿no? Y él me, bueno, pues se acercó a mí a partir de tener conocimiento de la publicación de mi tesis, ¿verdad? Y pues bueno, pues fue el que me motivó a elaborarla con su documentación, sus datos también, más los que yo reuní, por supuesto, que son muchos, pues la biografía, pero una biografía que yo no me hubiese quedado satisfecho en hacer un trabajo de arqueología histórica, ¿no? No me interesaba hacer un trabajo únicamente de arqueología histórica, que está bien, que es un trabajo de historiador, que es nuestra obligación, aportar pruebas, documentos, datos y comprobables. Hice una biografía con el intento de una proyección histórica de Mateo Morral, es decir, el Mateo Morral hasta hoy, ¿no? Y bien, este resultado es este libro, porque estoy preparando ahora la segunda edición. un libro valga decir que bastante interesante, que nos hace de alguna manera conocer al Mateo Morral, como decíamos antes, de carne y hueso, al Mateo Morral histórico, más allá de las mitificaciones y un poco esperpentos y comedias que se han realizado. Y que quería comentar también que su nombre está inmediatamente ligado o íntimamente ligado al de Ferrer y Guardia, que tú mismo has citado, y al de su proyecto educativo, la Escuela Moderna. Me gustaría, sí, Eduard, que nos hablaras un poco de sí, quién sí, era sí. Ferrer y Guardia. Está ligado, claro, está ligado a Ferrer, porque él en el último año de su vida, pues fue a radicar, fue socio, en realidad fue un socio más de la empresa, porque Ferrer tenía una empresa editorial, ¿verdad?, que se tenía que sufragar pues por fondos públicos, por fondos privados, por favor, por fondos particulares. No había subvenciones públicas, por supuesto, para subvencionar pues una obra, digamos, que impugna el Estado, impugna al clero, etcétera, y al capitalismo, como era la Escuela Moderna, ¿no? Y entonces pues aquí realizó una aportación muy importante. Ferrer y Morral se conocieron en Sabadell, junto a Anselmo Lorenzo, a quienes él ofrecía la fábrica de sus padres para que los alumnos de la escuela la visitaran y, pues, por ejemplo, pudiesen entender en la visita pues cómo era el proceso de hilatura y de tizaje textil, ¿no? Por lo tanto, Morral tiene ya un conocimiento de la Escuela Moderna previo, pero Morral, cuando rompe con su familia, por razones ideológicas, por supuesto, rompe definitivamente con su familia, se traslada a vivir en el edificio de la calle Bailén de la Escuela Moderna, donde él ejerce de bibliotecario, de hombre, pues que a medida que se van abriendo las escuelas modernas de Barcelona, él asiste al lado de Ferrer. Por lo tanto, con Ferrer tienen una relación muy muy de compañerismo, de trabajo conjunto y de aprecio mutuo, ¿no? Y bueno, de ahí surge pues esta compenetración. Morral es un joven intelectual, una persona preparada, es una persona que está colaborando en la traducción de una obra inigualable en España, la primera traducción de la obra del geógrafo Elise Reclis, El hombre y la tierra, ¿verdad? Y por lo tanto están en un trabajo editorial e intelectual muy importante, muy importante. Y ahí aparece ligado con la figura de Ferrer. También ligado, Mateo Morral está inevitablemente también ligado a la figura de Alfonso XIII, que es el bisabuelo del monarca actual. Y antes de abordar los hechos del 31 de mayo de 1906, cuando Alfonso XIII contrae matrimonio con Ena de Battenberg, justo un año antes se produce también un atentado contra Alfonso XIII en París. La pregunta es clara, Eduard. ¿Estaba también Morral en el ajo? Sí, sí, efectivamente. Yo en mi libro esto lo demuestro. Yo he podido consultar los archivos de las embajadas y de los consulados, sobre todo el Dorán, ¿verdad? Y se demuestra pues el paso con nombre supuesto, Farras, etcétera, con el de Morral, que es el quien realmente hay un primer grupo, que es el de Ballina, Harry y tal, que es el que es detenido, y un segundo grupo, que es el que va a llevar adelante la acción, y quien factura las bombas desde Barcelona, etcétera, etcétera. Y Morral también lo he podido contrastar por su familia de Sabadell, pues el padre estaba al corriente de aquel 31 de mayo de 1905, en el atentado de la Tour Roland en París, ¿verdad? Donde hay este primer intento de supresión terrorista de Alfonso XIII. Sí, efectivamente, Moral participó en este acontecimiento. Luego él no regresa a España, su rastro se puede seguir a través de su ingreso con nombres supuestos en la Legión extranjera en Orán, en Argelia, ¿verdad? Un lugar donde pueden ir muchos proscritos de la época, tiene un paso efímero por allí, y luego pues regresa a Barcelona cuando el proceso a finales de 1905 pues ya ha terminado sin resultados. Abordando ya el atentado de la boda del rey, que uh-huh. es recreado en la novela de Montero Glez, Pólvora Negra, no sé si conoces esta obra literaria. Sí, conozco la obra, para mí es una novela, ¿verdad? Que bien, que yo no es mi género, y yo me he limitado pues al trabajo de rigor historiográfico y a consultar las fuentes y a consultar los datos, y entonces yo pues evidentemente no he ido por esta línea, ¿verdad? Ya digo, me ha interesado más pues la documentación que yo he encontrado en los archivos de Ámsterdam, de Alcalá de Henares, del gremio de fabricantes de Sabadell, los testimonios de la época, los familiares, en fin, toda una serie de documentación histórica del medio de inmediato de Mateo Moral, ¿verdad? Y que me ha parecido pues que bien, que era este el material que nos ayudaba también a acercarnos indirectamente, ¿no? Pero bastante también a la figura de Ferrer y Guardia, ¿no? Pero claro, la figura de Ferrer y Guardia, creo que Ferrer y Guardia tiene ya dos biógrafos, ¿no? Dos biógrafos, pero que lo único que les separa el uno al otro, pues Ferrer y Guardia es todo conocido, ¿verdad? Es pues precisamente si es el inductor o no es el inductor, bueno, las pruebas son las que hay, o sea, el juicio no, en el juicio, en los volúmenes, no hay prueba fehaciente, jurídica, que pueda inculpar directamente a Ferrer. Otra cosa es lo que la opinión que podamos tener los historiadores, los historiadores que hemos trabajado este tema, que por evidencias, pues Ferrer estaba más que probablemente al corriente, de que se iba a realizar y se realizaría este intento de poner fin a la tiranía que ellos llamaban, ¿no?, de la época, que era la figura de Alfonso XIII, la figura del tirano, ¿no? Y entonces Ferrer ahí sí que hay divergencias entre los biógrafos, pero lo demás es todo sabido, ¿verdad? Los biógrafos son Avilés o Solá, ¿verdad? Pero faltaba la biografía de Moral, que claro, todo va a parar al momento, al hecho, ¿no? Moral se le conoce nada más por el hecho de la bomba de 1906, ¿no? Y se pierde de vista, pues, el medio de donde procede, del cual ya hemos hablado, ¿verdad? Y cómo es vista la figura del anarquista en los medios, digamos, de la época, ¿no? Y posteriores, ¿no? No porque Valle-Inclán, con afán de su estilo peculiar, pues tenga ganas de agitar al no, o Baroja o Montero Glez ahora, ¿no?, que quieren pensar que este es el terror, es el, no, a ver, Valle-Inclán, sí, vuelven a recordar la figura de Mateo Moral a partir de los acontecimientos históricos que tienen lugar en España con aquella monarquía, ¿no? Por ejemplo, Luces de Bohemia, con la Ley de Fugas, Mateo Moral, en el acto creo que es quinto, ¿verdad?, pues está encarnado otra vez, ¿no? O Baroja recuerda que el acto generoso de Mateo Moral, ¿no? Y Malatesta, y lo reconoce no Malato, sino Flores Magón en México. Y ahora he documentado para la segunda edición, por ejemplo, la repercusión internacional del hecho de Moral. Moral no es un terrorista, no es un soldado, me refiero, ¿eh? Pero claro, la figura de Ferrer aparece ligada porque, indudablemente, porque significa, ¿no?, el fin de la escuela moderna, o sea, de la cierva, ¿no?, el ministro de la gobernación que será a partir de Romanones después del atentado, pues es quien criminaliza la escuela moderna, se procede a su cierre, no solamente la escuela moderna, sino todas las escuelas laicas, ¿verdad?, y va a suponer pues un mazazo, va a suponer una involución más, ¿verdad?, de todo el movimiento anarquista en general, ¿no? Pero hay que situarse en la época, sí. Sí, la pregunta que me gustaría hacerte también, Eduard, es, ¿entonces Mateo estaba solo en Madrid? No, Mateo sale acompañado de Barcelona con una nihilista rusa, llamada aparentemente, porque hemos mirado sus en los archivos de Paul Eubrich, que son los mejores que han habido sobre el nihilismo ruso, que de aquellos exiliados que fueron a parar a París, que es de donde procede el personaje, que es Nora Falk. Nora Falk aparece, es la acompañante de Mateo Morral, incluso hacen vida conjunta en Barcelona, ¿verdad? Es la acompañante la que estaba encargada de facilitar la salida de Morral en Madrid, ¿no? En un medio que no era muy bien el suyo, ¿verdad? Y bueno, luego pues existen hipótesis o existen teorías, como la de Ballina, por ejemplo, que Morral tenía que haber dispuesto de una cobertura, o no de una cobertura, sino de que hubiese preparado una segunda, un segundo atentado para rematar el objetivo. Esto parece ser, pues bueno, es una teoría de Ballina, que Morral se lo dejó solo, que Morral, bueno, todo esto son ya pues hipótesis. Lo que es el hecho en sí mismo es que Nora Falk actuó con un nombre supuesto, que pudo no ser detenida, que Nora Falk desapareció, y que bueno, ha sido un intento de la familia de Facundo Roth Morral, que murió el año pasado con 102 años, pues de reclamar a la Casa Real, pues precisamente los efectos personales que del juzgado de Barcelona se incautaron en la calle Bailén de Mateo Morral, donde existían unos pliegos de cartas, ¿no?, amorosas y sentimentales y personales de Mateo Morral con una persona llamada Olga Brand, ¿no?, que era realmente pues la compañera sentimental o la persona, el amor platónico o como se le quiera llamar, de Mateo Morral, ¿no? Esto no ha sido posible, no fue posible hallarlo ya, porque en su momento, en uno de los tantos defectos que tiene la causa instruida de la época, pues el material que se trasladó de Barcelona a Madrid se perdió, o hubo pues documentación y material que no llegó al juzgado de Madrid, y después esto no ha podido ser esclarecido para la historia, ¿eh? Por lo tanto, las teorías que apuntaban a que Mateo en realidad era un loco enamorado en concreto de Soledad Villafranca, que era la compañera o la amante de Francisco Ferrer, son todas teorías infundadas, a tu juicio, Eduardo. Al parecer, sí, porque es una novela urdida, es una trama sentimental, pasional, urdida, para eludir precisamente, después del fallido atentado, creo que esto el abogado Amadeo Hurtado en sus memorias ya lo relata, donde Soledad Gustavo es la que se presenta con esta versión al abogado que les iba a defender en el proceso, ¿verdad? O sea, aquí esto no hay ninguna prueba, tanto de los compañeros, amigos íntimos de Morral, ni de Max Nerló. Max Nerló vino a Sabadell ante el hecho de muerte de José Miguel, que era un anarquista de la CNT de Sabadell muy importante, en su lecho de muerte en los años 30, y no le corroboró en ningún caso, en ningún momento. Esto está escrito en cuartillas por el mismo Max Nerló en el archivo de Historia Social de Ámsterdam, y que no llegó a publicar en la Historia del Movimiento Obrero Anarquista, porque realmente pues José Miguel no le confiesa en ningún caso que exista este tema pasional con Soledad Gustavo. Ahí con Soledad Villafranca. Pues todo vamos, lo contrario, sí, todo sí, lo contrario. Sí. Es la antítesis de Mateo Morral, un personaje de Soledad Villafranca, que después de muerto Ferrer, pues se exilia en Inglaterra, se da la buena vida al lado de Lorenzo Portet y los albaceas de Ferrer, ¿no? O sea, no tiene, con Mateo Morral todo idealismo puro y anarquista de acción, pues no tiene ninguna posibilidad de que esta tesis, pues no hay unas pruebas fehacientes, excepto la versión que le convenía más al gobierno de la época, al ministro de la Gobernación, sobre todo en aquel momento a Romanones, que esta versión pues era la que más convenía. Era la que más convenía por una razón, porque así vaciaba de contenido político el atentado de Mateo Morral, ¿verdad? Y de paso, pues asimilaban el anarquismo con el terrorismo, ¿verdad? Y este fue el objetivo. No hay otro objetivo. Este, el de la supuesta enfermedad venérea, ¿no?, que Mateo Morral supuestamente padecía, que después, pues, en unas pruebas que se han vuelto a realizar en conmemoración del centenario del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Psicología, yo lo cito en mi libro y mando las fotografías, pues se realizaron y efectivamente pues los restos de sangre con permanganato, que es un producto que también se utiliza en el ensamblaje del explosivo, pues no pueden dar fehaciente prueba de que Morral padeciera ninguna enfermedad venérea, ¿no? Son utilizadas para ambos fines, tanto para la curación de una enfermedad venérea como para la mezcla de las sustancias explosivas, porque Morral no llevaba una bomba compuesta, llevaba una enorme maleta con los diferentes ingredientes para en el último momento componer el artefacto a través del manual de electricidad famoso de Estebanés, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la teta de Morral no solamente es Ferrer quien puede estar al corriente, sino Estebanés, el propio Lerouche, Ferrer, si se quiere, pero hay más gente. O sea, es un momento histórico de la historia de España donde el objetivo no es otro que terminar con una monarquía que se ampara en el sistema de la corrupción, un sistema corrupto, que el estamento militar y eclesiástico tienen un poder muy grande, que tienen sumido el país en una pobreza y en una miseria enorme, sobre todo la clase trabajadora, y que el atentado responde a esto, a poner fin a la monarquía borbónica. En un momento que, bien, que si el artefacto funcionaba en la iglesia de los Jerónimos, pues nada, pues allí se ponía fin, por lo menos, a la monarquía española. Este era el intento. Y este era un momento excepcional, el momento en que la ley de jurisdicciones, aprobada unos meses antes, ya era el catalanismo político, estaba muy agitado, que no hacía nada, la solidaridad catalana, que era un conglomerado de carlistas y de gente nacionalista que era impresentable, pues no era una alternativa de nada, ¿no? Y entonces, pues, este hecho parecía ser un acelerador de la historia, que podía ser un elemento que podía acelerar la historia. Y responde a este momento concreto y puntual y temporal, nada más. Pues vamos a poner un poquito de música, si te parece, ¿sí? Eduard, si no estás muy fatigado, y ¿sí? Seguimos en un momento. Así que cuelgo y te vuelvo a llamar y vamos con unas preguntas más. Se puede nacer y morir pidiendo trabajo, y mi faceta de chico parado es muy diferente a la que tú te has formado. No siento vergüenza, no miro hacia un lado, y sobre todo no soy un marginado. Voy frenando la caída cada vez un poquito mejor, voy frenando la caída. Disfruto tanto siendo tu amigo, pero si me traicionas, acabo contigo. Y con la entrada, ten mucho cuidado, si frenas sobre mojado. Y mi faceta de chico parado es muy diferente a la que tú te has formado. No siento vergüenza, no miro hacia un lado, y sobre todo no soy un marginado. Voy frenando la caída, cada vez un poquito mejor, voy frenando la caída. Y me gusta que confíes en mí cuando todo parece perdido. Y si tú no te atreves a subir, pues creo que tendré que bajar. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Cada vez un poquito mejor. Cada vez un poquito mejor. Cada vez un poquito mejor, cada vez un poquito mejor. Voy frenando la caída, y me gusta que confíes en mí cuando todo parece perdido. Y si tú no te atreves a subir, pues creo que tendré que bajar. Voy frenando la caída, voy frenando la caída, voy frenando la caída, voy frenando la caída. Tú mismo lo has señalado, Eduard, que en un primer momento parece ser que el objetivo o que el atentado iba a realizarse en otro lugar diferente al de la calle Mayor, el de la iglesia de los Jerónimos. Exactamente. Mi pregunta es, ¿por qué el cambio del lugar? Bueno, esto parece ser que obedeció pues a unas normas a última hora, unos cambios en el dispositivo de seguridad que anularon los pases a la tribuna de la iglesia, en los cuales, uno de los cuales Mateo Morral se había conseguido hacer con él como periodista extranjero, y allí pues era el lugar donde él tenía indicado, donde él tenía en principio pensado pues actuar, ¿eh? Lo que pasa es que este cambio a última hora pues cambió los planes y se trasladó todo a la habitación del número 88 de la calle Mayor, ¿eh? Lo que llama la atención es que Morral, en esta pensión o en esta habitación de la calle Mayor, se registra con su propio nombre. Sí, sí. Eso nos lleva a pensar que sabía que no tenía huida, es algo que le condena. No, él es curioso, pues, bueno, no, el hecho en sí mismo, por esto, el dispositivo de seguridad fue sancionado por el propio rey, porque la figura de Mateo Morral les pasó completamente desapercibida al dispositivo policial, incluso habiendo pues policía incluso de Sabadell en la estación de Atocha. Quiero decir que Morral, además, no era un anarquista fichado, pero sí tenía un proceso abierto en Mallorca por haber publicado unos opúsculos anarquistas, ¿verdad? Y sobre temas de neomalthusianos, sobre todo el tema de la inmoralidad del matrimonio, de René Chauguy, una traducción suya, y entonces era ya estaba señalado, ¿no? Y aún y así, pues se registra en la pensión con su propio nombre, pero no bien su nombre. Yo he recuperado las tarjetas que él viaja con un nombre, Miguel Martínez, fabricante de lanas, ¿no?, valenciano, y luego pues con este nombre de Mateo Roca, ¿no?, invirtiendo los nombres, ¿verdad? Pero bien, no es detectado, ¿no? No es que él además confluye a Madrid aprovechando una delegación de fabricantes de Sabadell que tienen reuniones, que van a tener unas reuniones aquella misma semana por temas del arancel con el ministro de Comercio. Es decir, que Mateo Morral pasa como un miembro más de la expedición catalana de tratantes comerciantes, ¿verdad? Y nadie va a sospechar que uno de estos pues va a ser el que va a actuar. A la hora de refugiarse después del atentado, Mateo Morral acude a la sede del periódico El Motín, regentado por aquella época por José Nakens. Sí, sí. Por allí había pasado también Miquel Angiolillo. Sí, y lo que curioso, la coincidencia, ¿no?, que pone a prueba a este republicano anticlerical acérrimo que fue don José Nakens, ¿no?, que le dio albergue, como hizo con Angiolillo, y le costó ya un proceso. Y se dirige a él señalado, por supuesto, por Ferrer, ¿no? Pero tampoco a esto hay que buscarle coincidencia, pero también fue a visitar a Julio Camba en el periódico El Rebelde de Madrid, donde tenían relaciones editoriales con la Escuela Moderna, ¿verdad? Y que años antes el propio Morral había visitado, ¿no?, con Antonio Apolo, etcétera, ¿no? Y los Camba por esto escriben tanto de la figura de Morral, ¿no? Pero ahí sí, en el caso de Nakens, pues además Nakens pues le da aquel soporte republicano, que no estará de acuerdo con el acto en sí mismo, no lo sé, porque esto no lo sé, años después pues hay, pero no hay evidencias documentales, pero sí que al parecer Nakens sabía algo más, pero también son conjeturas verbales, de testimonios posteriores de Baroja con Estebanet en París. No hay prueba ninguna documental, Nakens le da cobijo, ¿verdad?, y intenta pues facilitarle que pueda salir de Madrid y regresar a Cataluña, donde se le esperaba para ser trasladado inmediatamente en Francia, a Francia. Llama también la atención en el sumario de la causa, que tú mismo has comentado que está lleno de irregularidades, que aparezca como hecho probado que el propio Morral realiza una inscripción en un árbol en la que dice que, y esto a mí me llama la atención, ejecutado será Alfonso XIII. A mí me llama la atención porque un hombre que está dispuesto a asesinar al rey lo pregone de esa manera tan... Bueno, pues este grabado fue estudiado caligráficamente y parece ser que responde a la letra de Morral, como algún que otro documento que yo muestro en el libro, Y pues esto puede ser, pues perfectamente se atribuye a una reunión que tuvo en el Retiro con distintos personajes en aquel momento en que él estaba adquiriendo el pase de prensa para la tribuna de prensa de los Jerónimos, pues que apareciese esta inscripción. Morral tenía 26 años, tampoco es de descartar, ¿no?, una locura de este tipo, ¿eh? Joven, inexperto, si se quiere, con mucho temple, culturalmente muy formado, pero bien, pues no se puede descartar que sea obra suya, ¿no? Y sorprende, pues, pero bien, supongo que en la época había más amenazas. Yo creo que hay narraciones, ¿no? Hay memorias, como las de Pilar de Baviera, etcétera, donde muestran que llegaban cada día múltiples amenazas a manos de la policía y del Caribe que iban a ejecutar a Alfonso XIII. O sea, no es tan ahora la única que corría por Madrid en aquellos años, ¿eh?, y en aquellos momentos. ¿Se puede consultar todavía el sumario de la causa, Eduardo? Sí, el sumario de la causa, a ver, el sumario de la causa, que es donde han ido a investigar, han ido a consultar básicamente los últimos trabajos, ¿no?, que se han hecho sobre Ferrer, sobre todo José Esteban, que ha trabajado la causa, Montero Bled, de José Esteban y la causa misma, pues se encuentra publicado por Juan de la Cierva en 1911, está publicado en 5 volúmenes, Causa por Regicidio Frustrado, ¿verdad? Y aquí esto es accesible, está en muchas librerías y bibliotecas antiguas, y el original de la causa por esto, las piezas, están en el Archivo General de la Administración, donde se puede consultar. ¿Con sede en Madrid? Con sede en Alcalá de Henares. Pues, por último, preguntarte también, o tú mismo lo has señalado, la repercusión histórica que tiene posteriormente Mateo Morral. No solamente es citado en numerosas ocasiones por los escritores de la generación del 98, sino que durante la Segunda República y posteriormente en la Guerra Civil no deja de ser un referente para las personas que tratan de luchar por... No, y aquí en Sabadell mismo, pues... aquí en Sabadell mismo, pues es un personaje que gozó de mucha simpatía, ¿no? A medida que la represión monárquica y luego del franquismo, y sobre todo durante la Guerra Civil, ustedes aquí en Madrid, pues la calle Mayor se llamó calle Mateo Morral, ¿no? A medida que el fascismo pues iba causando estragos en la población, pues el nombre de Mateo Morral, como un mito, como un poco imagen de la rebeldía, del odio hacia el fascismo, pues se llamó calle Mateo Morral. Pensemos que Mateo Morral, de ahí viene tantas veces pues su estudio del atentado, es el atentado terrorista de más víctimas hasta el del 11 de marzo aquí en Madrid, ¿verdad? Y entonces pues tiene una repercusión a lo largo de la historia que nos hace ver que la figura del terrorismo, el terrorismo como arma de los débiles, el terrorismo este social, anarquista, como el que también perpetró Sancho Alegre en su momento, pues cambia con la historia, ¿no? La gente olvidó a Fructuoso Vega, que era el guarda que él ejecuta en el último momento, y la figura de Mateo Morral, pues en Sabadell se le dedican calles, se le dedican poemas en la prensa internacional, es decir, se le recuerda como aquel personaje que de no haber fallado en su intento, pues quizás hubiese podido, esto está en el imaginario popular, hubiese podido evitar la guerra civil, ¿no? Porque Alfonso XIII está implicado en el ascenso y en el apoyo al franquismo, ¿verdad? Y esta, pues bueno, esta es una cosmovisión popular, ¿no?, que está ahí, y que, claro, la figura se invierte totalmente a partir de 1939, ¿no?, que es utilizada sobre todo por el nieto de Ricardo de la Cierva, el historiador franquista, que vuelve a insistir sobre el anarquismo asimilado al terrorismo, ¿verdad?, sobre todo en criminalizar a la CNT, etcétera, en hacer servir la figura, es decir, vaciar de todo contenido político el anarquismo y asimilarlo con el terrorismo. Yo, por ejemplo, en esta segunda edición que estoy preparando del libro, que no es mi tema, ya te contaré luego lo que estoy haciendo, que no tiene nada que ver con esto, pero que quieras o no, tangencialmente, pues lo voy llevando a cabo, pues me encuentro que la figura de Morral es agitada otra vez, precisamente cuando el caso escala en Barcelona en 1978, ¿verdad? Cuando un periodista, que hace poco que ha muerto, que era espía de Franco en Cataluña, ¿no?, y que Bien, se llamaba, bueno, ustedes lo deben también Sentís, ¿no? Carlos Sentís, que aquí en Cataluña, pues, ha sido nominado como catalán universal, ¿verdad? El día mismo del atentado del caso Escala que se atribuye a la CNT, pues escribe en las columnas, el mismo día que se da la noticia, escribe en la columna, una columna en La Vanguardia, en un periódico ultraconservador de derechas en Barcelona, pues un artículo dedicado pues a Mateo Morral, porque él llegó a conocer a través de su familia al personaje y tenía muchos vínculos en Sabadell, y se encarga pues de señalar el anarquismo como responsable de estos actos y pone el ejemplo de Mateo Morral. Es decir, CNT, terrorismo, Mateo Morral ejemplo, ¿verdad? Esto en el momento del caso Escala. Lo que parece mentira hoy en día es que este personaje, que tanto debe al franquismo y que tanto a la transición, ¿no? Porque también fue un demócrata post-mortem, ¿no? Bueno, en vida y una vez muerto se le dé la mención de catalán universal. Pero claro, quien se la da en este país, estamos así, es una persona como la vicepresidenta del gobierno catalán, que es Joana Ortega, ¿verdad?, que es una persona que falseó su currículum para estar en el puesto que está. Lo falseó, se descubrió y no pasó nada. Es decir, que estamos en un país, y claro, la figura de Mateo Morral ha sido distorsionada hasta hoy. Ha sido una biografía con proyección histórica, por este intento de decir, mira, esto ha ido así, ha continuado. A mí, de Mateo Morral, precisamente, los pormenores yo creo que se conocen todos. Hemos estudiado medio de donde sale, etcétera. Yo, como historiador, pues tengo una deuda, no con la figura, sino también con el medio, pero a mí del anarquismo, como historiador que soy del anarquismo hace ya algunos años, pues me interesan los fundamentos científicos del anarquismo, me interesan aquellos fundamentos que hoy son válidos, que hoy vuelven a ser otra vez de actualidad, más que figuras como Mateo Morral o Buenaventura Durruti y todos estos mitos, o García Oliver, ¿no?, que se le reedita, etcétera, ¿no? Yo creo que el anarquismo, por ejemplo, pues a mí me sirve, como historiador también del urbanismo histórico, etcétera, que he estudiado muy bien pues la ciudad lineal de Madrid, he estudiado pues la ecología urbana, ¿no?, que tiene su precedente en el anarquismo de Kropotkin y de Reclus, pues claro, pues me interesa mostrar estos fundamentos, me interesa explicar pues qué está pasando hoy, por ejemplo, con estos anteproyectos, estos anteproyectos de ley de viviendas rurales sostenibles que en España pues está impulsando Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, donde se va a producir inevitablemente una refeudalización del espacio y del territorio, ¿verdad? Y el anarquismo es una buena herramienta, estos postulados científicos de estos geógrafos, de estos teóricos, de hablar de este urbanismo de la ciudad jardín, de este urbanismo equilibrado, este simbiosis campo-ciudad, pero no por estética, no por placer, sino por necesidad. Nuestro modelo de ciudades ya no obedece a la concentración y centralización industrial capitalista, y entonces ante una crisis urbana como la que estamos, pues nos interesa conocer la necesidad de lo que habían estos anarquistas propuesto, habían propuesto pues una asamblea municipal, por ejemplo, paralela, popular, permanente, la idea del municipio libre, extensible pues a las nuevas comunidades de vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí el anarquismo tiene mucho que decir. La figura de Morral, bueno, está ahí, cubre una parte de la historia. Morral no muere en 1906, por supuesto, ha sido una instrumentalización del poder del Estado hasta todos estos años, pues y ha dado premios y sigue dando premios, ¿verdad?, pues a personajes que son de dudosa de aquella España rancia, ¿no?, los continuadores de la España castiza, ¿no? No voy a decir nombres, pero Sánchez Dragó, toda esta gente que se hoy son ultraliberales, ¿verdad?, que se identifican tanto con Esperanza Aguirre, que es la que realmente está impulsando estos proyectos, que cuidado, estos proyectos no tienen más que una refeudalización del suelo, que es volver. Entonces vemos que son proyectos de compra de 5 y 10 hectáreas por particulares de espacios protegidos, de zonas de territorio catalogado, protegido, ¿verdad? Humedales, pastos, tierras, parques naturales, etcétera, que van a ser privatizados, que van a ser dados, ¿verdad? y que, pues nada, pues van a desaparecer, ¿no? Y claro, el anarquismo ahí tiene mucho que decir. No porque va a reivindicar ya, sino que va a llamar, puede llamar a una nueva cultura del territorio. Y estos planes no son únicamente esos proyectos de Madrid, no son exclusivos de la Comunidad de Madrid, van a venir a Valencia, van a venir a Barcelona, ¿eh? Porque antes de desaparecer el modelo hay unas resistencias, ¿verdad?, que están acabando con todo el patrimonio público de aquella época, que se consiguieron todavía preservar unos parques nacionales, lo que llamamos hoy parques nacionales, unos espacios protegidos, pues hoy no. Hoy se van a poner a la venta al mejor postor, porque en España pues las tierras de primera categoría, los suelos, el territorio de primera categoría, pues está totalmente vendido, ¿no? Está totalmente... Y esto es lo que realmente el anarquismo, pues ahí tiene mucho que decir, por supuesto, ¿no? Y figuras como la de Mordeo Moral, bien, pues son interesantes. También yo te agradezco mucho pues que tengáis este interés, porque yo, mi libro no ha sido famoso, es la, ya digo, es la primera biografía sobre Moral, y el único sitio donde yo he expuesto el libro, donde lo he presentado, ha sido en Sabadell. Sabéis, en Barcelona. O sea, nadie más me ha llamado para hablar de Mateo Moral ni de este episodio, que para mí es un placer, ¿eh? No tengo ningún... ¿Sí? Sí, no, simplemente agradecerte, quizás en un futuro, agradecerte lo primero, el tiempo que nos has dedicado en pues esta entrevista sobre tu libro y Mateo Moral. Quizás un placer. Sí. Quizás en un futuro se pueda hacer la presentación del libro en Burgos, en algún lugar, y establecer un debate. Vendré muy encantado a hacer un debate en Burgos, que ya he estado muchas veces, ¿eh? Pero he estado en la zona centro y conozco bien todo esto, pero a ver, la figura de Mateo Moral tiene mucha relación con estas tierras, sí. también. Pues, como la tuvo la de Barrio Vero, Eduardo Barrio Vero, que yo también publico el prólogo de su libro Los Tribunales de Barcelona, ¿no? Etcétera. Pues oye, pues será un placer, y agradecidos de haber pensado en mí y de tener este rato de charla tan agradable. Pues grabado ha quedado. Vamos a ver si a través del correo nos podemos poner de acuerdo para en un futuro una de estas presentación de tu libro. Gracias, Eduard. Un abrazo. Yo dejo ahora de grabar, pongo un poquito de música y charlo contigo unos minutos. Pues bien, me espero. Bendita tú eres entre todos mis amores y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todos. todos mis amores.